cansé de ser la burla de la escuela. Ya me cansé de ser sabelo todo. Me quitaré mis gafas, me pondré pupilentes de colores. Que las chicas no me hablen de materias. Me dejaré las greñas, me pondré solo ropa deslavada. Ya no haré más honor a las menciones. Ser un chavo galán, lindas chicas seguirán. Y ya verán, seré un Casanova y conquistaré miles de chicas con mi nuevo look. Me gritarán, llegó el Casanova. Con las chicas seré popular, todos me imitarán. De ser la burla de la escuela. Ya me cansé de ser sabelo todo. Me quitaré mis gafas, me pondré pupilentes de colores. Ya no haré más honor a las menciones. Ser un chavo galán, lindas chicas me seguirán. Y conquistaré miles de chicas con mi nuevo look. Me gritarán, llegó el Casanova. Con las chicas seré popular, todos me imitarán.